más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Buenas tardes, feliz viernes, feliz día de la radio. Así comienza No contaban con mi astucia. Mi nombre es Andrea Agnoletto y estoy acompañada por Sandrita Castellano. Hola, Sandrita. Hola, hola, buenas tardes a todos. Bueno, arrancando una linda tarde hoy. No solo el festejo por la radio, sino qué día, qué sol, ¿eh? Qué solazo. Es como un anticipo de la primavera, digamos. Sí, sí, sí. Preparémonos ya, ¿viste? Sí. Hacer que masaje, vamos a ir a cuidarnos claro. El cuerpo. Sí, a recauchutarse, digamos. A recauchutarse. Sí, preparándose para el verano. Bueno, y decíamos, hoy es un día muy especial porque es el día de la radio. Sí, ¿por qué? En realidad el Día Mundial de la Radio es el 13 de febrero, pero en la Argentina se celebra todos los 27 de agosto. Conmemoramos la primera transmisión que se hizo en el país el 27 de agosto de 1920 con Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica. Dieron inicio a la radiofonía argentina cuando transmitieron la ópera Parsifal de Richard Wagner. Mira, me programé toda la pronunciación. ¿Te estudiaste todo? Sí, la pronunciación. Está la investigué. Bien. Porque la pronunciación es alemana, así que yo tenía que ver qué era. Desde la terraza del Teatro Coliseo, esa fue la primera transmisión radiofónica integral y completa de un programa de radio realizada por los cuatro radioaficionados que pasaron a la historia como los locos de la azotea. ¿Qué tal? Con un pequeño micrófono, una transmisión de escasa potencia y las antenas en los techos del Teatro Coliseo lograron el objetivo de difundir la ópera Parsifal hace 101 años. Así fue como se puso en marcha Radio Argentina. Para nosotros, la primera emisora de radio que marcó el punto de partida para la radiodifusión de nuestro país. Así que los invitamos a ustedes a que nos digan qué es la vida, cómo es la vida para ustedes con la radio. Desde en qué momento la escuchan, cuando están limpiando, cuando están manejando, cuando van por la ruta, en qué parte una de compañía la compañía para dormirse. Sí, para muchos. Mucho que se ponen la radio y se quedan. Claro, pero lo buscan como a Rorró. Sí, como compañía. Claro, como compañía. Algunos lo tienen soledad de fondo mientras están limpiando. Sí, sí. Y bueno, para muchos ha sido marcado una etapa, por ejemplo, capaz que para algunos para lo de la adolescencia, como fue cuando esperaban para grabar algún tema con los cassettes y demás. Así que, bueno, para elegir una canción. Claro, para elegir una canción, para pedir una canción. Bueno, ¿por qué no nos cuentan qué significa para ustedes la radio? ¿En qué momento la escuchan más? ¿Y qué momento de la vida de ustedes ha marcado? Nos pueden dejar un mensajito de voz, por favor, al 11-6400-7047. Mientras que nos vamos al primer temita musical, qué mejor que de la mano de Queen, escuchando Radio Gaga. We'll be right back. Estamos acá de vuelta. Con, nuestra jefa que no aparece. Con nuestra jefa que no aparece. No, no va a aparecer tampoco. Así que estamos a cargo. Estamos a cargo y me tomé ciertas licencias, así que ya vamos, como verás. Como verás, ya empezamos con Queen, así que. Bueno, Berito, ¿qué le vamos a hacer? Sí, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, contanos, Sandrita, ¿quién nos viene a visitar? Bueno, si Dios quiere, sí, porque viste a la espera a la espera de nuestra querida Ileana Lingua. Que ya la tuvimos otras veces. La tuvimos otras veces para hablar temas de mujeres, de género, de transgénero. De transgénero. Y bueno, consejos y bueno, y otras cosas que ella nos tiene que contar, porque bueno, que venga y aclare y que tiene algo muy lindo para contarnos. Pero bueno. Sí, novedades. Y sí, novedades. Siempre hay, ¿viste? Siempre hay, así que es una mina con mucho laburo, mucho trabajo, mucho empuje, así que ese empuje hace que uno genere otras actividades también, ¿viste? Está bien. Así que bueno, pero que lo cuente ella. Está bien. Cuando llegue. Y de Vero no tenemos nada para contar. Y de Vero no sé, yo quiero contar, porque digo, contemos de Vero, pero ¿qué contamos de Vero? Claro, mucho laburo. No, claro, mucho nos laburo. Nos estará cuidando ahí a los chicos y a los profes, ¿viste? Con, o sea, estas novedades que hay. No podemos decir que se TikTok fue excursión por porque no está permitido. No, no se puede. Va, no sé. No sabemos. Excursión porque con los chicos hermoso. No. El día no, está hermoso. Así que estará ahí, no sé, espero que nos esté escuchando. Y bueno, y que nos mande, nos mande un mensajito, que nos diga en qué momento escucha la radio. No la nuestra, obviamente, que ya sabemos que sí. Pero en la vida de ella, qué momento fue así especial. Se pondrá la radio, que ella dice que ya estaba en el sur, capaz que lo único que hacía era escuchar radio. No sé, la verdad, ¿no? Bueno, a ver si llama y cuenta un poquito. Claro. Así como decía Freddie Mercury, que cuando uno se cansa de lo visual, empezás a buscar más escuchar. No, yo y te quedarte. Decía, por silencio. Ejemplo, de que escuchan para cuando se duermen, ¿viste? Sí, sí, porque, se lo pone de su bueno, turno. Mi mamá es una. ¿Ah, sí? Sí, no, ella se la pasa se todo el día en radio, abajo ¿eh? De la almohada. Bueno, ella sí, por eso sé que las pilas, porque tiene la radio antigua, sí. ¿Las pica? Me muero. Tiene de todo. Ah. Tiene de unas cuantas, mira, la radio despertador, ¿viste? Sí, todas esas. Sí. Bueno, pero es escuchar todo el día radio. ¿Viste la gente más grande? Sí, sí, tiene esa sí, costumbre. Es muy de la radio, sí, sí. Muy mis viejos de radio, escucharon, las tenían noticias, la espica. Prefiere eso y no la televisión. ¿Vos tenías la espica? Y seguramente, yo qué sé, pero yo no. Yo tenía la espica con la fundita de cuero. Claro, con la fundita de cuero. Falló, mis viejos. Claro. Y no hace mucho. Hoy era un día para que vengan los radioaficionados también. Claro. No, mirá claro. Vos. No, Ya van a venir, porque le dijeron que sí. Otro loco de la azotea. Claro, ya van a venir y nos van a contar un poquito. Sí, porque vos tenías contactos. Sí, vienen, miren, ya dijeron que sí. Ah, bueno. Pero bueno, arreglar fecha. Está bien. Mientras tanto, hoy nuestra visita es Ileana, Ileana Lingua. Está bien. Bueno, viste que te decía que el día está espectacular. Sí. Bueno, viste que Vero siempre me dice, a ver, ¿qué averiguaste que yo tiro fruta? Ah, y dale. Y después viene Damián y me dice, no, mira, nada que ver el pronóstico. Ah, bueno, no. Pero vos ahora averiguaste ahora con fecha y todo. Averigué, tengo todo anotado. Ah. Eso significa llegó nuestra visita. Bueno, mientras tanto yo les cuento. Hoy a la noche puede ser que se nuble un poco, pero mañana va a estar espectacular otra vez. Sí, se va a nublar. No, porque me niega. Bueno, mañana sábado tenemos una mínima de 9 grados, una máxima de 21. Para el domingo también un hermoso día con una mínima de 10, una máxima de 22. Y lunes y martes también lindos días, ya más no tengo, pero lunes y martes también lindos días con un lunes una mínima de 12, una máxima de 22. Y el martes una mínima de 14 y una máxima de 27, porque nos vamos acercando cada vez más a septiembre y entonces ya empezamos el mes de la primavera con no todo. Sé si lo voy a creer, pero bueno. Bueno, bienvenida a nuestra visita. Sandrita recién fue a recibir a nuestra visita, así que para dejar que se estacionen, que lleguen y nos saludamos, nos vamos a ir a nuestro próximo tema musical aprovechando que vamos a hacer mucho English.

Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Estamos de vuelta. Acordate que esperamos tu mensajito al 1164007047. Recién venimos de escuchar Nada es imposible de Ricky Martin y Juntos de Abel Pintos. Después vamos a tener otro más de English, aprovechando que no está la jefa. Bueno, ya estamos con nuestra invitada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernanda? Esa voz tan característica que ya nos ha visitado, ya la reconocemos. ¿Cómo andan? ¿Qué anda haciendo por acá? Y vine porque me invitaron. Vi luz y subí. Y me subieron también, me subieron. Y la paso bien. Hay torta. No, pero además la radio me gusta, así que... Es cálida, el día estaba lindo, dijiste, bueno, voy a descansar un ratito. Era un día ideal para caminar por las calles del oeste. Sí, del oeste, el lejano oeste. Vengo de un oeste más lejano. Más lejano aún. Sí, un poco más lejano. Pero bueno, bien. Bueno, un gustazo de tenerte, gracias a Dios que venga, viste, la remaba a ver si venías y bueno. Yo no quiero dejar pasar que Sandrita pidió un tema musical exclusivamente para vos, este último que pusimos, gracias. De Juntos de Abel Pintos. Gracias. No sé si querés explicar algo al respecto. Y sí, ya arranca contando. Arranca con Juntos. Arranca contando eso, pero después nos vamos a otros temas. Después nos vamos a... Bueno, las cosas han, qué sé yo, ha pasado de todo en este... Pasaron cosas. Sí, pasaron un montón de cosas, sobre todo en estos últimos 2 meses. Y ustedes saben que yo milito hace 30 años. Y una militancia que ha tenido siempre una pata en la política y una pata en las organizaciones de la sociedad civil, donde siempre me he sentido representada por distintas causas. Digo, creo que conforme fui creciendo, fui guiándome por el interés, por estas cosas que hemos hablado tanto en el programa, que tienen que ver con esas cosas que a mí me despertaban, como esa sed de justicia frente a vulneración de derechos de todo tipo, porque, bueno, básicamente se puede aglutinar todo lo que he hecho, tiene que ver con eso, y que el interés me fue llevando por esa vía. Así que, bueno, la moneda cayó en lugar por el lado de la soledad, por el lado de Juntos, y hoy me encuentra como candidata a concejal en la lista que encabeza Ignacio Quiodo, acompañando a Martiniano y a Santilli en estas elecciones. Es donde tenemos un, no diría adversario, donde dirimimos en una interna con la lista que encabeza Manes a nivel nacional. Y bueno, y de ahí saldrá la conformación en función de lo que la gente elija, de cómo van a ser, de cómo va a resultar la conformación de Juntos de cara a las generales. Claro. Así que estoy con mucha actividad de campaña, con actividad de la elección, porque también estoy con el tema de la fiscalización, ahí medio responsable, un poco más mucho responsable laburo, que en general. Mucho trabajo eso. Pero bueno, estamos saliendo adelante, acomodando todo para que estas elecciones sean transparentes. El sábado tenemos que ir a fiscalizar el ensayo de carga del correo, que fue bastante polémica. La primera prueba que se hizo salió en medios nacionales, sí, que hubo problemas en todos lados. En Quilmes no hubo problemas, la verdad. Bien. Que el problema fue que en una de las sucursales el trabajador a cargo no extravió los certificados en algún momento, así que tuvieron que cargarlos tarde. No es que los extravió, sino que los olvidó. Y bueno, y la carga esa se hizo más tarde. Pero no tuvimos problemas, la verdad que el sistema funcionó muy bien, fueron muy claros, mostraron todo. Bien. El sistema es muy intuitivo, muy transparente, por lo que se ve. Desconozco la naturaleza de los problemas que hubo en otras ciudades, bueno. Pero nosotros en Quilmes, acá. Sí, en Quilmes estuvo muy bien y los trabajadores súper predispuestos a responder todo y demás. Así que nosotros el sábado vamos a estar acompañando ahí en las 6 sedes del Correo Argentino que van a transmitir datos para ver que todo salga en orden y darle la tranquilidad a ellos también, que necesitan de la presencia de los espacios políticos fiscalizando su tarea para dar legitimidad al proceso, ¿no? Electoral. Bien. Que no es una cosa menor. Y bueno, y adaptando las elecciones y a las autoridades y fiscales en esto de que tiene que ver con cómo van a transcurrir las elecciones en un contexto de pandemia, donde hay muchos cambios, ¿viste? Mucho cambio que tiene que ver con el cuidado, pero que también tiene que ver con electores priorizados, que son los adultos mayores o personas con comorbilidades, que tienen un horario específico de votación que estaría bueno recordárselo a la audiencia, que tiene que ver dentro de... ¿Qué digo? Cuando digo priorizado, quiero decir que en realidad es como cuando uno hace la cola en el banco, si se para en la fila, pasa primero. Claro. Bueno, en este criterio va a ser lo mismo para personas adultas mayores, con comorbilidades y demás. Y eso, bueno, tiene que ver con cómo se va a ordenar también, el tema de los cuartos oscuros, de a cada 2 horas hay que frenar la elección para sanitizar, va a haber una persona específica que va a cumplir el rol. De organizar los grupos, no, de digamos. Organizar, entiendo que las fuerzas de seguridad porque tiene que ser un número reducido de gente afectada. Entonces, en el pasado, por ahí en una escuela, uno tenía un fiscal por mesa, un fiscal general y otro que iba ayudando a la gente o que iba por ahí haciéndose cargo de la logística, de la comida y estas cuestiones para asistir a los fiscales y demás. Que en general suele ser una actividad bastante amena, donde hay un ámbito de mucha cordialidad, incluso con el resto de las fuerzas políticas. Pero bueno, en esta elección nada de eso va a ser normal. Claro. Así que hay un montón de cosas que adaptar, hay que instruir a la gente en estos contenidos. Y bueno, recordarle a la gente que tenemos que ir a respetar las normas de bioseguridad, de mantener la distancia, de los barbijos. En el exterior, entiendo que las fuerzas de seguridad van a colaborar con esto, con ese ordenamiento, y que el comando electoral también va a estar abocado a esta tarea. Se van a preferir armar espacios, hablaban de armar cuartos oscuros móviles en el exterior. No sé cuánto de esta infraestructura va a ser real, se va a traducir en algo que podemos materializar. Va a depender de cada... Tantas cosas. Sí, no, pero aparte de cada situación Claro, en cantidad, como se achicaron las cantidades de mesas por colegio. Sí, eso hubo una reducción muy importante, así que... Y hubo variación, Sí, yo voto en otra escuela. Yo también. Así que mirar porque se... Claro, antes, que la gente averigüe, que las personas averigüen. No, que no se confíen de que toda la vida voté acá. Las últimas dos veces voté. Muchos cambios. Hubo mucho cambio y tiene que ver con esto. En las escuelas donde había muchas mesas, el límite son 8 mesas por escuela. Así que... Viste que con todo esto, no sé si es por el tema de la pandemia o en líneas generales, los adultos, los que no están obligados a votar y que van por muy buena voluntad, han decidido directamente ir a las generales. Hay muchos que dicen, no, yo voy directamente a las generales, porque al no estar obligados he recibido comentarios que van a ir directamente a las generales. Esto puede ser un... ¿Problema, digamos? Sí, en realidad el problema está en... No es que es un problema, la verdad es que la gente que no tiene obligación de votar, uno no le puede decir, anda a votar. Pero la realidad Pero en el resultado... es que la importancia, está bueno lo que decís, porque la importancia de las PASO tienen que ver con... Si un partido lleva una lista única, entonces no hay mucho que decidir porque no le dieron opción a la gente a elegir. Claro. ¿Sí? Entonces las listas que bajan únicamente conformadas, entonces fueron armadas con un criterio que dispuso la voluntad política de por ahí los actores políticos de ese espacio. Pero bueno, en el contexto de una interna, como es el caso de Juntos, donde vos tenés elección de candidatos, ¿a quién le asignás la prioridad para la conformación de la lista? ¿A qué sector? ¿A qué partido? ¿A qué candidato? Porque los parámetros pueden ser tanto. Voto esto porque soy de este partido. Claro. O voto este candidato porque es el que con el que más me representa. Claro, me siento identificada. Bueno, eso es lo que se dirime en estas elecciones. Por ende, para nosotros es súper importante que las personas vayan a votar y elijan cómo prefieren que esté conformada su lista, ¿no? Es decir, porque en definitiva, en la general, si no esa decisión la tomaron otros por nosotros. Es como... Exacto, claro. Yo vengo de una formación que tiene que ver con esto, ¿no? Y entonces, para mí, cuanto más transparencia haya en el proceso, más candidatos hay, más representatividad y más democrática se vuelve la democracia, ¿no? Y está bueno destacarlo. Es un contexto muy particular, claramente, entre las cuestiones que tienen que ver con las vacunas, las cuestiones que tienen que ver con el cuidado, la variante Delta que anda dando vuelta, todo esto claramente hay un montón de gente que va a priorizar cuidarse y está bien que lo haga. Digo, tampoco es... Pero bueno, para mí como candidata siempre destacar que aquellos que puedan acompañarnos se los vamos a agradecer porque los necesitamos. O claro, sea, por forman supuesto. Parte de la decisión que, claro, claro, claro. Y de la conformación, ¿no? Claro. Bueno, si no quieren agregar nada más, nos vamos a unos temitas musicales, dos para descansar y después arrancamos con todo. Bueno, es más, ahora ya, temas. Con los temas, vamos con todo. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Estamos de vuelta, acabamos de escuchar a Kiss, Fui Hecho para Amarte, y a Cyndi Lauper. Las chicas solo quieren divertirse, como nosotras. Totalmente. Bueno, seguimos acá con nuestra visita. ¿Algún tema más que quieran tocar? Sandita, ¿vos tenías alguna pregunta para hacerle? No, yo le quería... Vamos a comentar un poquito ahora. Vamos a comentar un poquito lo que pasó con esta. A ver qué te parece con lo que pasó con la profesora esta. Con... ¿Que la estabas escuchando recién? Sí, que quería, viste... adoctrinar a la, más no quería, lo adoctrinó, claro. Le faltó que le dé un palazo, ¿no? Al alumno y chau, ¿viste? Bueno, palazo no le digas, o sea, es una forma de decir literal, ¿no? Claro. No lo escuchaste, Ileana. No lo vi. Tengo TikTok, me encanta, pero hace como 20 días que no le puedo dedicar mi video. Me viste diciendo de todo, que cómo es contra el gobierno anterior y cómo puede ser y que nos robaron que esto, que lo otro, y que a ellos no, y que a ellos no, pero le agarró un ataque de nervios a la profesora. No estaba bien. Bueno, no está bien que está media... Bueno, se tuvo que alejar al otro día. Esto pasó una noche que le subieron los videos de golpe, claro. Y cuando amanecimos... Sí, en clase. Chicos bastante grandes, así que eran chicos fue. Grandes. No sé si no era algo de nocturno. En La Matanza. No sé si no era una nocturna, tal vez. Era un, o si no era decía industrial, año. Porque decía, vos pensás que con tu papá va a poder pagar un industrial y bueno, todo esto. Así que fue un desastre. Bueno, el otro día, primera hora, ya eran los noticieros con el tema y la mujer esta, que me parece que ya la lijaron, ¿viste? No sé si provisionen o no. Pero bueno, este tema es seguido, ¿viste? Lo encontrás en cada colegio, en cada momento. Es un problema con los chicos. Era un chico que tenía que votar. La mamá habló después. Y es la primera votación, tiene 16 años, claro. Y él le hacía pregunta porque, viste, parecían le hacía pregunta. Más grandes los chicos. Claro, la cuestión que alguien le estaba grabando. Claro. Y salió toda la filmación. Sí, oculto. Como o sea, cinco videos. Yo no sé si me los repetí o era yo, viste, que No, era uno solo. Era uno solo. Bueno, sí, pero sí, después. Sí, pero estuvo un buen tiempo. Y después empiezan a saltar otros videos, viste. Claro. El jardincito, ya vamos a volver. Bueno, cualquier cosa, viste. Ya los videos. Claro, cosas viejas. Claro. Años vinieron haciendo. Así que bueno, ese es, viste, es el comentario de que ahora está en la boca de todos los, en todo el mundo, ahí hablando. Y es que uno lo vive en todos los niveles. Sí. Yo te digo, estoy este año, el año pasado arranqué a estudiar Derecho. Y la verdad es que en la facultad lo vivís permanentemente, digo, sí. Desde el centro de estudiantes, que tiene obviamente un color político, y maneja las cosas como a su criterio, viste, y en la página de contenidos, viste, uno plantea cosas y se arman unos desparramos interesantes, hasta las aulas, los docentes, los propios compañeros, cuando sí, se generan. Sí, pero a veces debates, es muy el entre líneas, pero no, esto no. No, hace rato que literal. No, sí, bien literal. No, ahí es de, a ver, yo recuerdo una de las primeras clases que tuve en el COF, que es el yo estoy estudiando Derecho en Lomas, y en el curso de orientación que vos tenés inicial, que dura un mes, que vas todos los días y demás, que fue justo antes del inicio de la pandemia, eso vos lo cursás en febrero. Y después empezás a cursar la carrera en marzo. Yo recuerdo, no sé si fue la primera clase o la segunda. Bueno, a ver, de acá, ¿quiénes levanten la mano? ¿Quiénes miran TN? Bueno. Sí, bueno, arrancaron, a mi hijo le hacían, ¿viste?, así con el diario. Pero derecho a la grieta fueron, sí. ¿Viste? Entonces, bueno, y después era un me acuerdo que no era profe de derecho, que él de hecho daba gramática, literatura, porque básicamente los contenidos tenían que ver con incorporar herramientas para el estudio, es decir, poder resumir, sintetizar, armar cuadros sinópticos, es decir, técnicas de estudio eran los contenidos que tenía que dar. Entonces te decían, yo te muestro el contenido. No, que pero tenés por ahí que te mandaban, te mandaban un texto de Borges para aplicar una de esas técnicas y siempre le clavaba el comentario de este capitalista, no sé qué. Bueno, y esas cosas, ¿viste? O sea, no perdonaba ni a la literatura el profesor. Pero bueno, al final de la cursada tuvimos como un par de chisporroteos y terminamos siendo amigos y me invitó a escribir en su revista. No, pero claro, no, eso es lo bueno, el poder, no importa que piensen distinto. Lo lógico es que tienen que pensar distinto. La cuestión es que se puedan hablar. El tema es, con este profe en particular tuvimos puntos de encuentro, ¿no? Claro. Porque la verdad es que en el medio de todas las cosas como se fueron dando, bueno, después hubo un par de situaciones ahí, un día que nos llevó a hacer una visita guiada a la biblioteca y no nos dejaron entrar a la biblioteca de la facultad, había pedido permiso, habíamos hecho todo. Y entonces digo, mirá qué paradigmático, que no, que la educación pública, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y se quedó mirándome y me dijo, yo con vos no discuto más. Así que, bueno, le ganaste. Sí, no, le venía empatando una cuanta hasta que un día pasé al frente. Y ya el partido, viste, se dio vuelta. Se dio por vencido. No, pero, a ver, he vivido otro tipo de situaciones este año y medio de cursada virtual, donde, viste, hay una previa que tiene que ver con el arranque de la clase, donde en esos 15, 20 minutos que están esperando que todos entren, te encontrás con todo tipo de discurso. Digo, para todos lados. Sí. Y la verdad es que para mí, que yo tengo 43 y estoy entrando por segunda vez a la educación pública, va, segunda vez, ¿no? Digo, pasé por la primaria, secundaria, el jardín de infantes, el terciario, digo, y la universidad, pero hoy estoy volviéndola con algunos años recorridos, por así decirlo. Es un poco fuerte, porque la verdad es que yo recuerdo haber militado en el centro de estudiantes y adquirir, como reafirmar mis convicciones ideológicas en ese espacio, pero no se mezclaban las cosas. Digo, los docentes siempre eran como... tenía. Con cuidados. Claro, no. Nunca, y además era como los directores, viste que los periodistas deportivos no te dicen de qué. Era generarte a vos la pregunta, era como... Que vos pienses, que vos razones, claro, que vos opines. No era encorsetarte, sino por el contrario, era fomentar la crítica. Yo estudié en el normal, así que con una amplia variedad de ciencias sociales, viste, como... desde la historia, la geografía, todo te daba parámetro como para analizar un montón de cosas. Y la verdad es que, bueno, hoy me encuentro otra vez, después de haber pasado más de 10 años de mi título a esta segunda carrera, y decir, bueno, ¿qué onda esto? La voy a pasar mal. Y en el medio, viste, por ahí... Pero estás parada desde otro lado. No, pero también en el medio capaz, hay cosas, ¿no?, que digo, bueno, no me voy a poner a discutir porque por no eso tiene sentido. Y medio que la dejo pasar, y en otras me picanteo porque no, siento que nos estamos yendo al, viste, que a la banquina. No, al pasto, sí, y al río. Sí, aunque vos de la banquina he hecho un camino. Lo usan, la usan siempre. Sí, sí, a mí me quedó esa frase tuya. Que acá el recuerdo de la banquina he hecho todo un camino. Sí, porque a veces, viste, realmente... qué sé yo, nosotros, al menos yo trabajo con temas que no siempre, viste, es como que rebotás contra todos los sistemas. Entonces, digo, a veces ir por la orillita es la estrategia, claro, que mejor, sí, va, claro. Y, o sea, y va por ahí, sí, porque y vas, si no, atacando en el blanco, sí, que necesites. Sí, chiquitito, claro, viste, digo, y por ahí, porque realmente, si no, es la confrontación permanente. Permanente, mira, vengo de... Recién ayer mandé un mail a un importante efector de la justicia, un operador judicial, por una víctima que asistí en el 2018, que está llegando a juicio, bueno, y el fiscal que la tiene que defender en el juicio no le cree, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo me recontra recalenté, la víctima lloró, yo lloré, la pareja de Sonia, pues se llama Sonia, llorando también, en una situación de, digo, tanto dolor, sufrimiento a través de los años, que en el momento que se tiene que materializar, porque ella apostó a creer en la justicia, a buscar justicia, que se encuentre con un fiscal que no le cree, es algo bastante brutal, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, mandé un mail a ver si podíamos encontrar una solución para esto, y a ver qué cambios podíamos lograr, ¿no? Porque, claro, que te defienda alguien que no está comprometido con el tema, que no lo maneja, que no lo domina, que no te cree, bueno, es un perjuicio para ella y para la sociedad en su conjunto, ¿no? Claro. Y hablando de los temas que sí dominás, la otra vez habíamos dejado picando así, como un tema pendiente, que vos también te dedicas a todo lo que es transgénero, ¿verdad? Diversidad, sí. Diversidad. Es un tema que... ¿Y sí, cómo lo abordás? Bueno, en realidad cada historia... Digo, primero, cada ser humano es único e irrepetible. Y en ese contexto, digo, es un tema que es gigantes, enorme, tan... Y tiene un montón de... De aristas, sí, y de cosas, digo, que uno lo puede abordar desde, desde la perspectiva de la educación, y que también lo puedo abordar. En mi caso, básicamente, siempre trabajé en el marco de la restitución de derechos, y lo digo entre comillas, porque cuando hablamos de restituir, ¿qué derecho se restituye? A partir de un sinfín de vulneraciones que muchas veces tienen que ver con toda una historia de vida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí cada historia define cuál es el abordaje específico. Digo, no es el mismo para una piba trans que ejerce la prostitución y que no puede acceder a un empleo genuino y que tiene un universo de realidad que va desde la cuestión documentacional, muchas veces esto de, bueno, la identidad, de tramitar documentación, hasta... cómo obtiene la autonomía económica o cómo obtiene la autonomía física en un contexto de vulneración por violencia. ¿Y en los colegios cómo se maneja? O sea, ¿hay gabinetes específicos para esto, más allá qué de...? Qué buena pregunta que haces. Sí. Qué buenas preguntas que estás haciendo. Pero, ¿sabés que ahora me comentaron que aceptaron justo ayer un mensajito, sí, y que... 3.000 personas por lo menos firmaron como para poder ingresar a los sí, colegios. Ahora, no, capaz que cambien las cosas. El no tema sé. Del cupo trans facilita un montón la incorporación de personas del ámbito de diversidad. Es genial esto porque, a ver, aristas, ¿no? Está muy bueno poder llegar al empleo genuino, pero como toda, yo siempre soy crítica de las leyes de discriminación positiva, porque no significa que se resuelve todo, ¿no? Resolvemos una parte. La parte que falta es porque no se ha podido acceder a la educación, porque no pueden acceder a la educación, porque sufren violencia y discriminación en los ámbitos, claro, educativos, y eso tiene que ver con falta de educación, formación y capacitación, falta de sensibilidad y empatía, digo, también el contexto en las familias, no todas son iguales, uh-huh, algunas han podido desarrollarse laboralmente, profesionalmente, otras no, pero son las menos. Entonces, todas estas cuestiones, pero en el universo diversidad o si querés disidencias, es para cada caso y para cada... hay un abordaje distinto que tiene que ver con su historia de vida y qué es lo que está transitando. En el ámbito de educación existían los gabinetes, algunos sobreviven, sí, y nosotros habíamos implementado en nuestra administración el plan ENIA, que básicamente era un equipo técnico conformado por profesionales que elaboraban específicamente los contenidos de educación sexual integral, asistiendo a dos o tres colegios. Pero cada sigue, equipo. Me parece que sigue. El año pasado estuvo frenado totalmente. Claro, por la pandemia. Esto, claro. Arrancó, pero, de hecho, hace muy poquito. Porque a mí cada tanto me escriben las chicas, las trabajadoras del programa con situaciones y casos que con los que se van topando. No, ¿sabés qué? Lo vi en algún momento cuando entregábamos mercadería que venía, ¿viste? Alguien del gabinete. Sí, pero bueno, no sé. Escucharlos. Es distinto, porque es distinto. Decías, no en todas las familias tienen contención, entonces tienen que tener a alguien que los escuche y que... Total. Me hablaron también para la sociedad de fomento, por ejemplo, que sí quería... poner, viste, o que haya un día que ella venía y daba una charla, una cosa así. Claro. Exacto. Pero bueno, sí, ahora todo parado, por supuesto. No, pero, a ver, fueron retomando conforme fue retomando la presencialidad. Claro, esto el te tema, iba a decir, esto se daba en los colegios del Estado y no estaban yendo. Lo preocupante tiene que ver con todo ese año que los chicos y chicas no estuvieron yendo al colegio. ¿Qué es lo que pasó en el términos de mis temas? Triplicaron, claro, los casos de abuso sexual infantil, triplicaron los casos de grooming, digo, sí, y no hubo un Estado presente acompañando ese tipo de situaciones. Claro. Bueno, Laura acá más de una vez nos ha contado, sí, las situaciones que ha tenido. Sí, muchas veces decían, bajaron los casos. Contexto. No, bajaron los casos, no se sabe de ellos, eso es lo que pasa. Ah, claro, sí, ese es un tema, ¿no? Digo, nosotros teníamos un observatorio, las trabajadoras del observatorio fueron despedidas, así que de esta gestión no tenemos respuestas. En los pedidos e informes que hicimos no surge estadística, no sabemos la casuística, no sabemos qué hicieron desde que llegaron en materia de estos temas. Mm. Y tampoco le responden al legislativo, ni dan cuenta de cómo abordaron en el contexto, porque la oficina la tuvieron cerrada un tiempo, en el plena pandemia,

Club Deportivo Cooperarios reabrió sus puertas con todos los protocolos. Consulta la promo 2x1 en natación. Sí, 2x1 en natación. Seguinos en las redes como Club Los Cooperarios, Andrade 3052, Quilmes Oeste. Consultas 4200-2268, 1127-38-2255. Cooper, somos todos. Club Deportivo Cooperarios, el mejor lugar para disfrutar tu deporte favorito. Mamá, mamá. Los fideos Luchetti son prácticos, rendidores, son los únicos que tienen Nutribit. Y además... ¿Además qué? Tienen un precio hitero. Luchetti te alimentará a un precio espectacular. Luchetti, qué accesibles son. Comelos con tu tan jamón. Luchetti con Nutribit. Fideos que lo tienen todo. Para más información consulte en www.mamaluchetti.com.ar. Fideos de semolar de trigo cambial. Desde Quilmes, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite Radio Box FM 102.9. Aquí estamos de regreso, chusmeteando en el corte. Vos sabés que, Ili, el viernes pasado tuvimos de Adopciones Quilmes una voluntaria. Ya estaba igual la invitación, sí, hacía 10 días antes para que venga. Y bueno, estuvimos justo hablando de la perrita y hablando de las castraciones. Sí. Y bueno, de los animalitos que nosotros, cada una tenía, y las necesidades de ellos, que ahora, gracias a Dios... tuvieron cualquier cantidad. Sí, de ayuda. La gente sí, se mucha ayuda, un montón con el tema. Están sí, muy agradecidos, muy por todo. Pero igual, bueno, todos los días vemos fotos de que siguen, viste, teniendo... ¿Y se pudo saber quiénes fueron? ¿Si se avanzó la justicia con eso? Según ella estaba en trámite, mira, al final no lo sé, no lo hablé. La vi a la, que fue, a la directora... Sí, la vi a la Puccini, presidenta, o sea, accidental, en la semana, digamos, pero no le pregunté, porque la chica estaba medidas por el abogado, ¿viste? Ajá. Que decía, no sigamos, es decir, no abramos el abanico hasta que no encontremos lo firme, no, pero ella, claro, estaban con las cámaras y, ¿viste?, queriendo averiguar bien, igual fue intencional. Bueno, ¿sí? Eso es evidente. Pues, sí, eso sí, ¿viste? Pero bueno, querían llegar a fondo bien de qué se trataba. Y esa información, por lo menos yo todavía no la tengo. Claro. Pero bueno, sí, estuvo bueno porque nos explicó un montón de cosas que una nena de 18 años... Ay, sí, sí, sí. Ay, qué... 18 años... Sí, que hacía ya dos años que era que estaba voluntaria. Qué Abril, divina, sí, ¿eh? Sí, y vos no sabés. No, parecía que tenía 58. Nos manejó la radio, sí, sí, sí, era sí, algo genial. Dijo, ella, hola, bla, bla, bla, bla. No, pero aparte, viste los datos que daba. Sí, preciso. Nos explicaba esto de las adopciones, de las castraciones, que sí, que lo necesario, importante. Pero de los dos, macho, sí, y hembra. Sí, sí, sí, es total. Yo total. De los machos no hubiera tomado conciencia, claro, hasta qué punto le podía afectar, pero no, bueno, sí. Claro, también, pero el hecho que uno dice, bueno, si está guardado en casa y no se ve con nadie. No, viste, porque a veces vos decís por de las perras de, claro, de la leche o si claro, o un embarazo psicológico, sí, viste, uh-huh, que sí, bueno. Y en el caso de los machos, les trae el problema en la vejez por la próstata, claro, como el mío, que a los 10 años Tuvo su castración. Lo tuve que castrar a los 10 porque ya estaba con problemitas. Ah, bueno. Ya, ahora y le contaba que tuve gata castrada y todo, pero tenían novio, ¿eh? Así que esto, sí, de, claro, que estén castrados, ellos se buscan, tienen parejas. Platónico. Todo, sí, yo tengo gatas, gatos y perras, perros. Tengo de todo. Ah, ¿tenés de todo? Tengo de todo. Tengo, no estás como para adoptar, pero podemos apadrinar a los animales. Ah, podemos apadrinar. Nos dijo que podemos ir. Mi última adquisición la rescaté de un árbol hace unos meses. Gato, me supongo. Ay, gatita, sí, chiquitita, la bajamos. La escuché llorar dos días, no embocaba el árbol donde estaba. Ah, hasta que pobrecito, o sea que lloraba y... Y justo la adoptamos. ¿Qué hacen los gatos para, bueno, llegar tan alto? No, te cuento, en mi cuadra... Y la habrán corrido un perro. Hay dos perros que son, ¿viste?, de la calle. Son, que te diría, callejeros, no tanto. Porque de noche, o sea, duermen adentro. Ah, y de día lo dejan. Claro, y de, no, no, a ver, son del barrio. En la calle, son, ¿no? Del barrio. O sea, no, no es que la gente los adoptó y los hace pasar el día afuera. Al revés. Eran de la calle, los fueron llevando adentro todo lo que pudieron, pero claro. Bueno, llegó un punto en que... Porque el perro callejero, vos lo querés entrar y no quieres saber nada. Intenté. Y en casa cuidan en los 100 metros de frente nuestro, claro. ¿No? Viven ahí, viste, una blanquita y el negro. Sí. Y la verdad es que cuando llueve entra, novio y demás. Claro. ¿Cómo es que? Yo lo entraba cuando llovía mucho. Y afuera sabía. Tienen sus platitos con comida, claro. Y demás. Y vienen otros que no sé de dónde vienen. Y porque no ya son, viste, de nuestra cuadra. Y trae, claro, sus amistades. Sí, tienen una banda. Y sí, la que en mi casa pasaba lo mismo, loco. Por ahí había un perro, dos, después eran, bueno, 10. Pero sí. Ni hablar, bueno, si hay una perra. Nuestro, ¿viste?, barrio. Dando es vuelta, que parecen los, bueno, pero la barra aparentemente, de muchachos. La gatita la tiraron, o no. Nadie se responsabilizó de la gata, no era de nadie cuando yo toqué timbres. Y estos no son muy amigos de los gatos, claro. La blanquita y el negro ladraron, se trepó al pino más alto de la cuadra y se quedó ahí. Y hasta que, bueno, la enganché donde estaba, hicimos un operativo entre 5 vecinos y la bajamos. Hicieron pata. Claro, y dije, fuiste subiendo. Esta llega, pero se va. O sea, se va, porque ya hacía unos meses... Chicos, la bajo, pero se va para el otro lado. Hace unos meses había rescatado una embarazada. Te hiciste cargo de todo el parto. Que no vino bien, así que hubo que hacer una cesárea de urgencia y obviamente ya que estábamos, castramos ahí. Pero bueno, fue muy doloroso porque fallecieron todos los gatitos y la gatita lloraba porque buscaba a sus hijitos y yo lloraba y mi hija lloraba y fue muy tremendo. Claro, dijiste, no quiero más. No quiero más. Y yo con esa idea, viste, la metí en el bolsito de gatos y dije, bueno, la enderezamos, la llevamos al veterinario y le buscamos dueño. Mi hija me miró, cruzó la puerta, se encerró en la pieza con ella para hacer la adaptación con el resto de los animales. Se lleva fantástico con todos, no se va. Así que, bueno. Claro. Pero decime, ¿se hace cargo de los animales? Sí, se recontra. Mira, de hecho, eso es algo bueno. Pues la mayoría de los chicos, viste, quieren animales, pero después la mamá es la que... No, ma, me traes comida de los gatos. Claro. O sea, ayer ella se fue a estudiar a la casa de la compañera que tienen, que están compitiendo con un trabajo que están haciendo en la escuela. Y tenían que hacer la presentación de su trabajo y qué sé yo, estaban ultimando detalles y se habían quedado sin comida los perros. Y ella, viste, manda mensajitos al chico que le trae la comida a los perros. Me dice, ma, mirá que no me traje el teléfono, pues siempre le escribe en mi celular. No tengo el teléfono del chico de la comida. Preguntale a qué hora va a venir, así yo salgo de lo de Juli y me voy corriendo, ¿viste? Y estuvo en casa para recibir la comida. Muy bien, o sea, súper responsable. No, está bien, claro. Y tiene sus acuerdos con el veterinario de cómo mascota si no le alcanza, ¿viste? Así que... Mirá vos. Bueno, sí, eso está bueno. Como junta bichos por todos lados, claro. ¿Viste? Se endeuda con el veterinario. Ella se endeuda con el veterinario, pero bueno. Como contaban las chicas de... Claro, ¿viste? Que también, claro, las adopciones también decía así. Tienen un veterinario amigo, pero que siempre tienen deuda. Sí. Y claro, todos los días entra una cagota. Ahora está el día, pero a veces se le complica con alguna, ¿viste? Claro. Que... Bueno, pero vos no se dan cuenta, es mucho gasto, vacunas y todo, ¿viste? Tenerlo bien es un gasto. Y sí, pero ya para arrancar en el proceso de desparasitación, todo un año cada 3 meses, después una vez al año, las vacunas todas y que no se contagie de bichería, el jabón especial, la mía que es alérgica, tiene un champú. Decir que ella los baña a todos, ¿viste? Tiene, ¿se hace cargo de todo eso? ¡Ah! Tiene sábado de spa con los bichos ahí en el baño que, ¿viste?, van pasando. Bueno, pero a ella le hace bien, mira, como ahí, ¿viste? Tener, yo lo disfruto, pero es un bondi mi casa. Cuando vos entras y te acosan todos, ¿viste? Bueno, le pasaba a Susana, ¿viste? Que Susana Jiménez llegaba y tuvo... Cuando tuve, bueno, vos lo viste Susana cuando tú no, tiene no pero tenía un problema, no tenía un problema que el... la perra, viste, sí, que no la dejaban ni caminar y tuvo ella de invitado, no le ponía límites. Bueno, te acordás que la retaron, lo viste el programa de que invitó a este que adiestra, sí, que ciervo, sí, decía el que adiestra perros, es sí, reconocido, claro, el reconocido, sí, estuvo en su programa, no sé ya de qué época no te estoy hablando, porque sí, ya sí, sí, no, igual y que la retó porque ella no le ponía límites, ella a ella la retó, Susana, yo no funciono, dice, pero no puedo, ¿y cómo hago? Yo la entiendo, Susana, me siento reidentificada con ella, mi casa, el amo es el gato. es amo y señor. Te iba a decir, tendrás un preferido. Sí, en jerarquía mi perrita y después el de mi, los. ¿Pero de dominan todo? No, oh. El gato es el jefe de toda la manada. ¡Ah, me muero! Toda. Y después conspira con la más chiquitita. La chiquitita es de las que se sube, se trepa donde él no llega porque está muy gordo, tira todo para que los demás hagan macanas. ¡Ah! Pero está como la película del perro. Macanas, No, cuando digo macanas, son macanas. Me abren la alacena, se meten, ¿viste? Sacan un paquete de fideos. La gatita, chiquitita. La complicidad última. Con... No, y todos los demás esperando para que, hacer... Para agarrar, claro. ¿Reparte? No se lo comen, no rompen solo el paquete de fideos. La joda está ahí. No se lo comen. Yo tenía un gato que se comía los fideos. Cruditos, así, duritos. No sé, yo qué sé, agarrar lo que venga. No, pero... Desastres me hacen en la alacena. ¿Sabés lo que hacen? Bueno, en mi casa fue un pelotes, porque te cuento, tenía mi perrita que me regalaron, chiquita, todo divina, y un hijo con un perro que también se lo habían dado de labrador, no era labrador, era ladrador. El pobre, que está medicado porque lo tenemos que medicar al pobre perro. Bueno, la cuestión como es. Como el dueño. Sí. Entonces, bueno, al dueño no lo medicamos más y lo medicamos al perro. Ahí fue, ¿viste? Bueno, claro. Entre la perra y una gatita que había traído de adopción de tigre, que el otro día conté, ¿no? Sí. Bueno, entonces estas dos, todo bien. Cayó mi otro hijo. Y su perro, un perro ya grande. ¿Y cómo hacemos? Como para hijo. Acá, para allá. ¿Para qué? Para que se pongan de acuerdo, porque estos tres, es decir, sale la perra, el perro se mete en la cucha, porque no la quiere. Claro. No la quiere directamente. Y mi perrita con la gata tampoco se llevaban, ¿viste? Porque la gata no quería saber nada. Bueno, así estamos en la casa. Viene el otro perro, a ver que se adapten. La perra sale, los dos perros disparan. Claro. Y después, mi hija trajo un gato. Claro. Que está sin castrar todavía. Entonces la quiere a la gata, que la gata lo araña porque no quiere saber nada. Y las dos que no se quieren, las dos, la perra y la gata, lo corren al gato. Qué lío. Porque no hay problema. Y tenemos que ir abriendo puertas y portones de acuerdo al momento. Vos salís para allá, vos salís para allá. Y sí, nadie se hace cargo, por eso te digo, ¿viste? Sí, no, pero Alan nomás, pobrecito. Pero el tema es que de estar separándolos y tenemos eso, que estar separados. Darles de comer y ocuparse, no, o sea, es un embolé, pero bueno. Es mucho perro, mucho animal. No me pasó con claro, con no, que se lleven todos juntos está bueno, porque... No, ahí los gatos son más territoriales, ¿viste? Tienen determinadas características que son como... Sobre todo es más fácil que los entre machos se lleven bien que entre mujeres se lleven bien. Así que es todo un tema. Pero bueno, en casa, como la última... lo humano. Claro. No, en casa no pasa eso. Se llevan mejor las dos chicas. ¿Y las tortugas? No, las tortugas viajaron. ¿Pero las dos? ¿El tortuga y la tortuga? Pero les ubiqué un tortugario. una amiga mía que... ya lo conté. Pero no se murieron. No. Vos me dijiste, se fueron. Yo me asusté. No. ¿Vos se fueron de gira? ¿Pensaste que yo te decía? Sí. No. Se fueron. Las ubiqué justo antes de que entraran en invernación. Ah, mirá vos. Y... No sabía. Sí. Mirá lo que me venimos. Sí. No pasamos chisme de filosas. Pasamos. ¿Qué pasó con las tortugas? No, porque antes que entraran en invernación y no se despertaran, yo dije, capaz que no, que se despiertan en cualquier lado, no. Entonces que ya las ubiqué antes de que entraran a invernar. Y se fueron a un lugar que ya había 8 tortugas. Así que estaban todas las tortugas juntas. Bueno, sí. Las mías eran las más mononas, porque las otras eran todas rescatadas, tenían los caparazones así medios afectados. Los míos estaban espléndidos. Había una que tenía un parche abajo. Porque le agarró el perro. Había pasado por el mecánico. ¿Ah? ¡Qué loca! Tenía un cuadrado abajo. Bueno, pasando el momento de las tortugas, vamos a ponernos románticos con un par de temas musicales. Por favor, operador. Muchas gracias. Está muy serio hoy, brave, how

Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Estamos de vuelta aquí charlando y charlando. Estábamos hablando de las vacunas. Uh-huh. Yo ya tengo las dos dosis. Y pero tuviste reacción. Sí, las dos veces. Bueno, caí, yo caí. No puedo decir nada porque no me anoté yo. Estoy esperando que, no sé. ¿Pero bueno, tuviste la primera o no? No tuve la primera tampoco. No tuve la primera. Pero bueno, veremos. ¿Vos, Ile? ¿Te vacunaste? ¿Qué hiciste ya? ¿Te yo esperan? Hice un par de cosas con a ver, respecto contanos. A la vacuna. Primero me anoté como voluntaria en un ensayo de una vacuna de prueba. En ¿nombre? Un momento, CureVac. Muy bien. De un laboratorio alemán. Sí. Son vacunas que son ARN mensajeros, que funcionan, tienen una lógica bastante interesante. Pero bueno, en un momento en el que había una escasez de vacunas tremenda y que no se sabía qué vacuna sí y qué vacuna no, me anoté como voluntaria. Me hicieron todos los estudios, me hicieron los monitoreos, los seguimientos telefónicos por una aplicación en el teléfono y demás. Y en el momento en que me llegó, por mi edad y demás, la posibilidad de vacunarme, que yo me anoté, y me llega el turno, yo tenía que mandar al laboratorio el turno y ellos abrían el ensayo y me decían si tenía la vacuna o tenía el placebo. Okay. Me abrieron el estudio, me dijeron que me habían dado dos dosis de la vacuna, por ende no recomendaban que me vacunaba, solo recomendaban que se vacunaran personas de 60, más de 60 años, y que en 15, 20 días más iban a estar definiendo si se aprobaba esa vacuna, claro, o no se aprobaba. Bueno, finalmente la vacuna fracasó, no. Entonces mandaron una cartita de te agradecemos un montón, pero anotate, claro, registrate y mate. Me anoté y estoy esperando. ¿Cuánto hace que te anotaste? Y hace como 10 días, 15 días, estoy esperando. Mi hija, siéntese a esperar. Bueno. Y después para la segunda espera más. Más aún. Sí. Bueno, no sabemos cuál te va no, a tocar. No, pero dice que mucha gente, sí, falta la... Hablamos de la primer dosis, sí. Igual la me llamó dosis. La atención porque la gente de mi edad ya se vacunó, yo soy de mi edad, soy esencial, tengo un par de cosas ahí. Me claro. llamó la atención que la primera vez entre que me anoté y que me llamaron, que yo vengo como atrasada, claro, ya hace rato que está esto... Pasó un mes y pico hasta que me llamaron para la primera, ¿eh? Y bueno, y ahora no sé cuánto voy a esperar para la primera. Pero podés pasar finalmente... directamente sin turno. No sé, sí, porque sé que sí, da, ¿no? No sé da, de qué debería, lo que pasa es que me da si un salta poco que... de impresión esta, la posibilidad de que alguien se haya anotado y que haya una X cantidad de vacunas y la idea de que estoy embromando a alguien me hace No, pero es por la edad. Claro. Ya no embromamos a nadie, ya estamos embromados, digamos, pero, pero no sé, yo no sé si tienen 100 vacunas y 100 turnos previstos y que caigo yo y estoy arruinándole. Y te van a decir, señora, vaya a su casa. Mío fluyó re bien, porque cuando yo me enteré que estaban vacunando a los de 60, yo dije, yo me voy a ir anotando, soy de la rama de los 50, entonces dije, yo me voy a ir anotando para que cuando, o sea, ya está el momento de irme anotando. Me anoté y a los 15 días ya tenía mi turno, la primera vez fue el 24 de mayo, y después me llamaron ahora el 16 de agosto. Siempre feriado, yo me vacuno los feriados. Y pero está bien, ¿viste? Para que puedas trabajar. Claro. Sin bueno, y me pegó están las vacunando dos veces. Todos los días, no claro. importa. Sí, si sí, sí, no importa. Feriado, no, el tema es que, la primera fue Sputnik y quedé así, bueno, de temperatura. Sí, a mí me afecta un montón. La vacuna. También esa que fue. La primera no tanto, la segunda estuve 4 días en cama. Oh. Pegó fuerte. Bueno, al final era. Después era, a mí me hicieron combinación. No la aceptaron, pero no era tan. Bueno, el problema tiene que ver con el porcentaje de la población en la que prendió. Yo no sé si prendió en mí. Que me volteó, me volteó. Eso no lo puedo dar. Bueno, capaz que algo protegida estás igual. Claro, supongo que sí. No un 90, un 80, pero un 60 igual, puede ser. Como todo virus, ¿no? Digo, estamos hablando de un virus que es bastante diferente, parece un primo lejano del primero que llegó. Claro, ¿no? Digo, el último. Este es otra cosa. Aparentemente. Pero bueno, sí. Hay mucha cosa científica ahí dando vuelta, bastante interesante. Yo estoy con esto de la campaña y la elección y todo esto como bastante desconectada, ¿viste? Llego a casa a última hora y voy enganchando como la cola de las noticias. Claro. Llego tarde a todas las noticias. Pero bueno. Tenemos que informarle. Vos tenés que poner la radio. Informamos los viernes, nada más. No se puede. El tema es que precisamente también como estás con un montón de reuniones y demás, es cuando más también te tenés que ocupar de estar protegida. Claro, sí, por eso saqué el turno y ahí estoy esperando que me, y sí, que sí, me llamen. Sí, sí, no, pero claro. Si es día, y vos, Sandrita, también, ya, también por edad. No, te podrías presentar espontáneamente, ¿viste? Podría, pero bueno, lo que pasa es que a mí... Corresponde que uno... Yo lo pregunto con total y absoluta... Desconocimiento. Total. Sí, sí, sí. Corresponde esto, que te presentes porque sí, ya pasó tu sí, franja etaria. No, estamos autorizadas. No, estamos autorizadas. Hubo gente de la rama de, o sea, de la década del 50. ¿Puedo ir o a algo? Cualquier lado, okay. No sé. Si vos ya. Con tu documento. O sea, alguien de menor de 18 no se puede presentar y decir vacúneme porque no está dentro del rango. Claro. Salvo que tenga una comorbilidad por eso. Claro, pero bueno, eso ya tendría que presentar y más. Pero en el caso que. En el 40 para arriba, ¿de cuál era? Que te puedes presentar espontáneamente, de 40 para arriba. De 40 para arriba. Sí. Ah, tengo 40. Claro, ya no, estás. No, sí, me parece que ya hace rato. Igual esto venía nada autorizado. Más que no sé si salta que tuviste esas pruebas que hiciste. No sé si va a saltar, pero yo lo puedo demostrar con la cartita que me mandó el laboratorio. No, me mandaron una cartita. De agradecimiento por haber participado. Siga participando porque anótese en la próxima. Claro. Sí, pero bueno, a mí me parecía que era correcto, ¿no? Ahora, digo, ¿te pegó? Y no servía la vacuna. No, por entiendo eso. Que para distintas franjas etarias tenía un porcentaje de efectividad diferente. Claro. Entonces, para las personas de mayores de 60 años, el índice de efectividad fue muy bajo. Ah. Entonces no era efectiva, pero estaban en la etapa que justo yo me anoté para la vacuna y que estaban esperando el resultado, porque yo ese turno lo cancelé porque me habían dicho que no me tenía que dar la vacuna, si con esa ya tenía dos y que iba a estar todo bien. Y digo, está bien, pero ¿cómo demuestro que estoy vacunada? Denme una constancia. Yo quería un papelito que dijera que está... Y entonces me dijeron, no, tenés que esperar a que terminen las pruebas. Bueno, tardó como un mes y pico, dos meses y pico más. Y bueno, y resultó todo mal. Así que a partir de ahí, bueno, empezar de nuevo con todo. Así que... Claro. Pero bueno, ahora no sé qué me va a tocar. Altura pensé bueno, que todos en tenían este por caso, una. Vos sabés que habíamos anotado a mi mamá y me había anotado a las dos. Y llegó el día y mi mamá dice, no voy. Entonces tuve que llamar al laboratorio y, mira, mi mamá no. Ahora, si quieren, voy yo con otro. Claro, ¿no? Te iba a decir. Y bueno, vemos, porque ellos estaban más preocupados que le venía bien mamá grande. Uh-huh. A lo visto era lo que más llamaba la atención. Y al final no fuimos, así que yo no hice esa prueba, pero bueno, yo viste que tuve COVID. Pero ella después se vacunó. Yo sí, no, pero yo tuve COVID. Claro. Entonces en eso era como que, bueno, ya tengo algo... A mí en que ese está momento cubriendo. lo que me pero generó, sí queríamos hacer esta prueba. ¿Sí? A mí lo que me generó es esta cosa de, bueno, era un momento de tanta incertidumbre donde uno no sabía qué vacuna servía, qué no servía, porque estaban todas en la misma situación. Estaban ¿eh? Todas en fase 3, sí, es decir, estamos midiendo a medida que sí. estamos vacunando el efecto que tiene en grandes poblaciones, ¿no? Fuera del laboratorio. Y la verdad es que dije, bueno... Digo, si uno se ofrece como voluntario, digo, lo peor que te puede pasar es que no te haga nada. Entonces, digo, a partir de ahí, cuantas más vacunas haya, más opciones para la gente y nada. Y me anoté, no lo pensé mucho. Después de la primera dosis, después de la segunda me arrepentí. Quiero que lo sepan, pues la pasé mal. Y mi hija estuvo ahí de asistente ayudándome porque la verdad es que no me podía ni levantar. Pero sí, a mí me hicieron combinación con Moderna. Y sí, mucho dolor en el brazo y también levanté fiebre en ambos casos. Yo levanté fiebre, me dolía todo el cuerpo, el brazo no lo pude mover. No, el brazo se veía hacer una cosa terrible. Claro, y me decían y mis hijos me decían, "Ay, te duele el brazo", pero no me dolía el pinchazo, me dolía la vacuna en sí. No sé si le pasó a todo el mundo, dolor de cabeza, todas esas cosas. Sí. Tremendas, pero además... ¿Y el cuerpo? El cuerpo que no... Sentía que era una bolsa, que no me podía... Sí, sí, todo te cansaba. Hacías cualquier cosa y te cansaba. Total. Y bueno, y vos que... Que lo pasé. Y vos que tuviste COVID, esos son los síntomas. Sí, igual sí, que lo sí, de sí, estar sí, vacunado. Sí, sí, sí. Uh-huh. Es fiebre. Yo creo que es también los mismos síntomas de cuando estás afiebrada, lo único que te voltea más el cuerpo. Y sí, aparte, no a todos les pega. Pasa. No a todos les pega de la misma manera. No, gracias a Dios, lo de la voz. Yo había quedado afónica. Primero, arranqué con la garganta. Todos agradecidos en la casa. Pero, ¿qué te iba a decir? Después ni comía. Después no sentís el gusto, después todo eso. Pero, no, lo bueno que podía respirar, ¿viste? Que no tuve ese problema de que la mayoría de las personas... que no tuve necesidad de internarme. Y no, pero yo quería decir que no todos le pega, deshidratada, te cuento. Que a no todos le pega igual porque el que la contagió, ¿entendés? El marido. No. Quedó ileso. Ileso, comió, comía, tomaba, Ileana, lo más normal. Claro, yo ahí tirada. Él haciendo vida normal y ella la contagiada. Hay un montón de gente con... Yo tengo una gran amiga con la que trabajé unos cuantos años, que quedó con las secuelas de COVID. ¿Pulmonar? No, cardíaca. Claro. Creo que te sube la presión. No, no es la presión. ¿Qué es? Se le dispara la frecuencia cardíaca. Está como el corazón muy acelerado todo el tiempo. ¿Ah, sí? Lo sigue teniendo. Y claro, ella tiene los efectos prolongados del post-COVID. Sí. ¿Vieron que hay un COVID que es el que te... Que lo recuperas todo, o no, claro. Lo sobrevivís, sí. Y después hay otro COVID que tiene que ver con los efectos que genera. ¿Pero estuvo internada? Nunca llegó a estar internada, tuvo neumonía, pero no fue bilateral. Claro. Ya tuvo dos veces, las dos veces en el trabajo, porque es esencial, y se contagió en el trabajo. La primera vez la sorteó sin mucha cosa. Tuvo síntomas básicos como los de una gripe, pero nada muy profundo ni muy grave. La segunda vez se le complicó bastante mal y cuando le dieron el alta ya de la posibilidad de contagiarse, ahí se agarró la neumonía, que la tuvo muy mal, muy tirada dos meses, que le costó recuperarse mucho de eso. Y cuando se recuperó de la neumonía, le empezaron a hacer los estudios y ahí empezó a salir que el corazón todo salía mal. No, parece que funciona mal el corazón. El aire, oxígena, no oxigenas. Afecta a distintos órganos. Lo único que sé que todos igual, un tratamiento después. Algo después hay que solucionar. Es que te afecta al hígado, riñones o corazón. Claro, porque quedas tan débil. Quedas débil, ¿viste? O tomar alguna vitamina o cosa. Algo siempre es como que... Que bueno, alguien tiene que cuidarse, que seguir cuidándose. En el caso de ella no puede hacer ningún tipo de actividad física, así que y está absolutamente medicada. Pero bueno, conozco personas con que las ha afectado en distintos sistemas, órganos, por decirlo de alguna manera, dentro de los que sobreviven. Bueno, así que esperar la fecha, esperaremos. A ver, y tengamos suerte. Bueno, pero si no, pasá, como decimos nosotras, pasá por alguno de los vacunatorios y entrá nomás. Entrá. Bueno. Lo que pasa es que pensá si hay reacción. Yo también dudaba de eso. Si tengo reacción, son dos o tres días volteada. ¿Y qué hacemos? Corresponde que uno lo haga. Digo, allá. Después estamos que no podés hacer los trabajos que estás necesitando, viste, controlando todo, no se puede. ¿Y qué hacemos? Yo en este sentido... Mirá que te necesitamos. Yo creo en la salud primero. Soy una creyente de la salud. Hay que vacunarse. Creo en las ciencias, en estas cuestiones, digo, a medida que la medicina avanza de la mano de la experiencia, se basa en la evidencia. Entonces hay que ir por ahí. Las vacunas previenen enfermedades. Sí. Yo soy profesional de la seguridad y higiene en el trabajo y a los trabajadores los mando a vacunarse todos los años. Así que... Bueno, está bien. Hay que cuidarse y hay que cuidar a la familia también. Así que hay que vacunarse. Bueno. Mientras que todos se van a vacunar, nosotros vamos a escuchar un poquito más de música. Nos vamos con otros dos temas musicales. Debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás

el mundo gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. Soy nada al verte a ti. El mundo no se ha parado ni un momento. Su noche muere y llega el día, y ese comunícate con Radio Box al 11-6400-7047. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, las estoy escuchando, veo que están hablando de todo, han hablado de los animales, de los gatos, de los perros, me faltaron los carpinchos y su casa. ¡Ay, los carpinchos! Bueno, les pido disculpas, hoy otra vez las abandoné, pero bueno, vengo de una semana bastante agitada, bastante cansada y bueno, hoy con un trámite que no podía dejar de hacer. La quiero saludar a Ileana. Ileana, una genia, una capa que está ahí acompañándonos, y preguntarle, porque la última vez que fue a la radio, Ileana tenía un flor de problema en su casa con el tema del agua, que andaba juntando la botellita de agua mineral para poder lavarse y bañarse. ¿En qué quedaron tus trámites, esos benditos que fuiste para acá y fuiste para allá, con el tema del agua, y si te lo solucionaron y cómo te lo solucionaron? Ileana, te quiero un montón, sos una grosa, siempre con esa facilidad de palabras tan lindas. Contanos en qué andás, Ileana Lingua, cuáles son tus proyectos, dónde estás dando tus pasos, es importante. Mandé unos mensajitos, pero aparentemente se ve que no los envié bien. Pulpito, aparte, quiero que le digas a Andreita que me pase este tema que es importante para mí hoy, que se llama Él lo tiene todo. Ah, y escuché también que Andreita se le está escapando la tortuga. Y bueno, Andreita se escapó, vas a tener que correr más ligero. Y Sandrita, que se está hablando todo. Bueno, a todos les mando un beso grande. Chau, chau. Los quiero un montón. Gracias, Ileana, por ir. Gracias, gracias totales. Bueno, ahí nos... ¿Por dónde empezamos, sí, Ileana? Sí, sí, sí. Muchas preguntas, Tiro. Lo que pasa es que, sí, ella también es grupo de riesgo, ya tienen las dos dosis, y bueno, mandó el mensaje a cualquier lado. Entonces, hubo que reclamar, que mandar otra vez, y bueno, y eso te quería recopiló preguntar, todo lo... estaba desesperada escuchándonos y quería mandarte este mensaje para vos, Ileana. Qué genia. Bueno, mándale un beso enorme. Y bueno, yo estoy muy bien, estoy trabajando un montón, sigo haciendo las mismas cosas que hacía la última vez que nos vimos y un poquito más de actividad. Que yo le cuento a Vero que lo del agua ya lo hablamos fuera del aire, porque no íbamos a extendernos otra vez, así que sí. Pero no, se solucionó, pero nunca se solucionó. Llegó a Isa, si sí, esa no, era tu pregunta, mía. Nunca llegó a Isa, lo resolvieron unos trabajadores que contraté para tal fin y no está resuelto del todo. Sigo teniendo así que problemas. Queda pendiente. Pero ya no ando con la botellita, por lo menos carga un poco el agua y nada, hay que cuidarla. No, estoy mirando los mensajes que me manda fuera de... Me agrede porque yo le dije que era un grupo de riesgo, ¿entendés? Pero bueno, sí, nos faltó lo del carpincho, qué mal. Tremendo. No hablamos lo del carpincho, sí. Ayer tenía, viste, te digo, reunión de emprendedoras, sí. Y la señora que hace sublimados, la chica que hace sublimados, tenía una remera que les pidieron. Sí, que decía, ¿no? Pero no me acuerdo cómo era el emoji. No, el emoji era todo. Yo carita, me encarpincho. Carita, carito, yo. Me encarpincho, y claro. Y el carpinchito, sí, en el medio de la remera, buenísimo. Sí, qué yo, Vero, viste que me encargó a mí el tema musical, si yo fuera la operadora, acá el operador es Don Pulpito, y ella dice que él lo tiene todo, no sé dónde lo sacó. Bueno, y cumplámosle el deseo antes que termine que el programa y no lo puedo escuchar. No te lo quieren poner. Sí, Vero, todo para vos. Vos sos la dueña de este espacio. Y tus deseos son órdenes. Estoy cumpliendo la promesa que te hice. Hoy son ya 3 años desde que te fuiste. Todo va bien, las cosas ahora son como dijiste. Te escribí porque hay algo importante que decirte. Sí, llegó alguien a mi vida. Hoy estoy comprometida y muy feliz. Tal vez duela que lo diga, pero prefiero que lo sepas por mí. Él lo tiene todo, es un caballero, siempre entrega mucho más de lo que quiero. Me regala flores sin que sea febrero, pedir más no puedo. Ser honesto, sí. Esta es una despedida. No hace falta que me escribas. Es mejor así. Y sí, tal vez duela que lo diga, pero prefiero. En Play Store, Vox FM 102.9. Bueno, estamos de vuelta después de este temita que pidió Vero. Él lo tiene todo. Bueno, nos vendrá el viernes y nos va a tener explicación. Que contes, que nos cuente qué pasa acá, este tema muy, muy íntimo, muy... Sí. Y que era necesario pasar. Bueno. Esperada por pasar. Bueno, está bien. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Hoy de chumerío, chumeamos otras cosas. Sí, la verdad es que hoy nos fuimos por temas... Así que tranquilamente, saber algo más. Claro, pero sí, mira, la base Marambio, te estaba saludando. Claro, estaba tan acomodada. Estaba tan relajada. Se olvidó que acá relajada, mi micrófono, la estaba esperando. Claro, claro, es que una se pone tan claro, cómoda. Claro, estábamos tan cómodos. Se siente tan en casa. Fuimos, uy, estuvimos chumeando, sí, estuvimos acá. Qué linda, estuvimos cómodas, gracias a Dios. Y festejando que sí. El día de la radio. Hoy es el sí, claro, sí, entonces, arrancamos. Sí, sí, miren, arrancamos a hacerlo. No estoy parada en el calendario. Sí, no importa. Sí, todos los 27 de agosto se festeja, que es el primer día de transmisión. Y bueno, y así estamos llegando al fin de este programa tan alocado. No sé si quieren algo más. Mirá, para sí, comentalo sí. Si querés, que siempre miramos la tele. Espera, que me tengo que poner los anteojos. No, pero bueno. Murió el hombre más alto de los Estados Unidos. No sé cuánto medía. Claro. No sé cuánto, pero bueno. Ah, sí, me acuerdo. ¿No estuvo ¿sí? lo de Susana? No, no sé. ¿No estuvo lo de Susana? No, me parece que este no. ¿Este es otro? Mirá que nosotros teníamos también ¿es ese? Uno. No, es otro. Es otro, claro. El que estuvo lo de Susana había estado con la esposa y la esposa era chiquita. Bueno, y los dos tuvieron, el chiquito y el alto. No, pero digo, el señor grandote que estuvo en lo de Susana. Sí. Bueno, pero ¿qué querés? Yo me paro. No te rías, porque yo no voy a opinar. No, bueno, pero me paro al lado de alguien. De cualquier persona, decís, ¿quién y es el grandote y el chiquito. Claro, tiene una mujer, qué chiquitita. Así el avión, siempre el avión. Ay, mi vida. Bueno, y así. ¿Qué te estábamos diciendo? Así porque me dijiste que comente lo del señor este que murió hoy. Ya está, porque no sabemos. No sabemos. No podemos. Aparentemente tampoco. Pasamos siempre información a medias. Así no se puede. Claro, vos me dijiste, lee eso y yo leí. Pero no decía más nada, porque ya armó la noticia tarde. No sabemos de qué, no sabemos cuántos años tenía. Si tenía algún problema, si fue de grande, ahora, nomás de la después altura. Va a estar contento mi hijo que hay un chusmerío o una noticia deportiva. Ah, sí, que vuelve Cristiano, no sé qué. No, Cristiano Ronaldo. Se fue otro más que se va, pero se fue al Manchester. Volvió, no se fue, volvió. Bueno, volvió. Él era de ahí. Bueno, también. Pero viste, se fue del otro. Vuelve con su amor. Porque el viernes pasado estuvimos hablando del PSG, todo el PSG, claro, el Cardi, acá sí. Somos muy. Hubo gente indignada por la salida de mi casa fue una tragedia griega que Messi se fuera al PSG porque mi hija es fanática del Manchester City y tenía ilusiones de que Messi terminara ahí. Bueno. Mira quién se fue ahora. Y ahora le está es jugando un año todo. De muchos movimientos. De muchos, pero bueno, bien por todos ellos que... Que mueven dinero. Que mueven dinero. ¿Qué dinero? Se mueven de... No, pero yo lo pensaba más por otro lado. Digo, bien por ellos que pueden desarrollarse en lo que hacen, que son genios totales de lo que hacen y que pueden consagrar sus sueños. Digo, no es algo que nos pase a todos. No. Bueno, pero viste que Messi se fue llorando. No sé si tanto claro, se quería digo, ir o no. Esto de uno... Fuera de lo que debiera o no, lo que quiere el ¿cómo es? Los simpatizantes claro. o el club claro, mismo. Pero bueno, no tiene que ver, para mí, la vida no todo es dinero y claramente para ellos tampoco. Un ejemplo fue el caso de Leo llorando, angustiado por claro, su salida y la forma en que se resolvió eso. Digo, lo hablo más desde el aspecto humano. Digo, que esto siguen de haciendo lo que, feliz, gusto, claro, lo que les gusta. Claro, lo que les gusta en el lugar donde les gusta y demás. Que no siempre en la vida se da, ¿viste? Esto de me gusta hacer esto, la paso bien, soy buena en lo que hago y puedo laburar de esto en donde yo quiero. Bueno, no son cosas nosotras, que, pasen, y bueno, que pasan seguido. Y pero... creo que es un tema justo para cerrar claro, la claro, nota de que, con lo que estás vos haciendo lo que te gusta. Sí, bueno, y eso habla de por ahí un poco de trayectoria. Y sí, que el claro dinero que no sí. tiene nada que no, ver en no, este no, caso. No, hay que no remarla. No estaría haciendo un negocio en esos claro. términos, no, claro que no. Pero bueno. Es la pasión. Sí, es lo que. Cuando uno hace lo que le gusta y con lo que la pasa bien, bueno, se ajusta un poco más de presupuesto, pero. Sí, y porque esa es tu paga. Claro. Esa es tu recompensa. Que te hace sentir la bien. La satisfacción viene por otro lugar, tal cual. Claro, exactamente. No así que bueno. Por ahí. A despedirnos. Bueno, nos y... vamos yendo. ¿Vos querés decir algo sí, más? Sí, Diana, vamos, aprovechá que este es tu final. Momento. Bueno, los espero el 12 de septiembre. Muy bien. No se olviden de mí. Y no, y bueno, que tengan un que pasen lindos días hasta que nos volvamos a ver, porque yo supongo que bueno, vamos pero antes a de no, volver a ver, vamos de nuevo y vamos por otra. Sí. Y vamos y después del 12 sí. también seguimos hablando. Y seguimos por la general. Sí, claro. Ahí se viene la general, así en que esta todo el mundo para... a votar, los esperamos. Sí. Por favor. Y vamos a debatir cómo te fue y cómo nos fue también en la votación. Bueno, ahí con tenemos que superar, a ver, si la lista opositora dentro del espacio Juntos supera el 30%, yo ahí ya no entro. Del 25 al 30 es el piso que tienen que llegar y superar para que yo no entre y se incorpore alguien de esa lista, la segunda candidata de esa lista. Y en esto los cupos justo tienen en que tu ver. Lugar. Claro. Hombre se reemplaza por hombre porque coinciden así. Mujer por mujer. Mujer, claro. Y eso tiene que ver con los porcentajes. Claro. Del 30 al 45 ya ingresa el primero y el segundo de la otra lista. Funciona claro. Así. Muy bien. Bueno, bueno. Y si le ganamos por más, mirá, si le ganamos. Y si ganamos por mucho y nos llegan al piso, no meten ninguno. Claro, perfecto. Bueno. ¿Sostenemos lista entera o lista yo me entera. Caigo de la yo, lista? No, no, yo voy por la lista entera. La voy sosteniendo. Entera. Digo, ¿vamos, lista entera? Sí, hace bastantes elecciones que meto lista sábana. Vamos. Y totalmente convencida de principio a fin. Convencida. Vamos por eso. Bueno, sí, bueno. No, nos veremos en la próxima. Entonces nosotros nos vamos hasta el mes que viene. Nos vemos en septiembre. Nos vemos en septiembre. Sí, el viernes que viene, septiembre. Así que, bueno, nos estamos viendo el viernes que viene. Que tengan muy buena semana. Ustedes... Un beso grandote y muchísimas y gracias. Cuídense mucho. Un gusto verlas siempre. Bueno, gracias. Nos vemos. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.